La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con lo mejor de la Liga MX. La jornada número 15 ya se jugó este fin de semana. Y aquí están los resultados. El viernes pasado el Monterrey le ganó 1-0 al Veracruz. Y Lobos BUAP le ganó 2-1 a Tijuana. Después los partidos del sábado. Necaxa con un jugador expulsado empató con Pachuca 2-2. El León le gana 5-2 al Atlas. Tigres y Morelia empataron 3-3. Cruz Azul le ganó 2-1 a los Pumas, que tuvo un jugador expulsado y un gol bueno anulado en la primera mitad. En otro partido, Puebla le ganó 3-1 al Guadalajara. Y los del domingo, Toluca le gana 3-2 al América. Y Santos Laguna le ganó 2-1 al Querétaro. Y la tabla se ve de la siguiente forma: el León está en primer lugar, tiene 38 puntos, Tigres 33, Monterrey 29, Cruz Azul 26, Necaxa 25, Pachuca 25, el América 23, Puebla 23. Después, fuera de los puestos de liguilla por ahora, Tijuana tiene 22, Toluca 21, Lobos BUAP 20, Santos Laguna 19, Pumas 16, Atlas 16, Guadalajara 15, Morelia 12, Querétaro 8 y Veracruz 0 puntos, porque se le quitaron 4 puntos por decisión federativa. O sea que el Veracruz tiene 0 puntos, lo cual es algo nuevo, pero bueno. Y este fin de semana se jugará lo que es la fecha 16 del Clausura. Y esos son los partidos, comenzando con el partido o los partidos del viernes. Puebla se enfrenta a Tigres, Morelia a Tijuana. Los del sábado: Pachuca contra Atlas, América Santos, Monterrey contra Necaxa, Guadalajara contra León. Los del domingo serán Pumas contra Toluca, Lobos BUAP contra Cruz Azul y Querétaro contra Veracruz. Y bueno, pues esto es todo por ahorita. Podría hablar de la posibilidad de ciertos equipos de colarse a la liguilla, pero lo cierto es que ya se van cerrando las oportunidades de los equipos que todavía están afuera. Obviamente Pumas, al no ganar el partido, se acaba su oportunidad, y todos los que están abajo de Pumas, como Atlas, Guadalajara, Morelia, Querétaro y Veracruz, también ya perdieron su oportunidad. Santos Laguna está ahí donde casi tiene que pedir un milagro, que tiene 19 puntos y solo quedan 2 partidos. Entonces tendría que ganar los 2 partidos y esperar la combinación de resultados de los que ahorita tienen 25 y 23 y están dentro de la fiesta. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa con los equipos en el Clausura y quién se mete para la liguilla. Vámonos de ahí a la Liga Santander, del otro lado del charco, en España, la liga de primer nivel en España, tal vez del mundo también. Y bueno, ya se dieron algunos resultados de la jornada 34, pero primero vamos a hablar sobre los resultados de el fin de semana para la jornada 33. Los partidos del sábado: el Español y el Levante empataron 2-2, Barcelona le ganó 2-1 a la Real Sociedad, Rayo Vallecano y Huesca empataron 0-0, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Eibar y el Celta Vigo le ganó 2-1 al Girona. Los del domingo: el Getafe le gana 3-0 al Sevilla, Real Madrid le ganó 3-0 al Athletic Club, El Villarreal le ganó 2-1 al Leganés y el Valencia le ganó 2-1 al Real Betis con un jugador expulsado de Valencia. En el partido de Getafe de Sevilla también hubo expulsados por ambos lados. Y bueno, los resultados de la jornada 34, los partidos de ayer: el Barcelona le ganó 2-0 al Alavés, Real Valladolid le gana 1-0 al Girona y el Huesca le gana 2-0 al Eibar. Los partidos de hoy que se jugaron ya: el Atlético de Madrid le ganó 3-2 al Valencia, Español y Celta Vigo empataron 1-1, el Athletic Club le ganó 1-0 al Leganés y el Levante le gana 4-0 al Real Betis. Y la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 80 puntos, el Atlético de Madrid con 71, ya los dos clasificados para Champions League, la fase grupos del año que viene. Real Madrid, bueno, el año que viene, la temporada que viene, porque Champions empieza antes del fin de año. El Real Madrid tiene 64 en tercer puesto, Getafe tiene 54, Valencia 52, Sevilla 52, el Athletic Club 49. Fuera de puestos de competencia europea está el Alavés con 46 en octavo, Español 43, Real Betis 43, la Real Sociedad tiene 41, Leganés 41, Eibar 40, Levante 37, Celta Vigo 36, Villarreal 36, Real Valladolid 35 y en puestos de descenso está Girona con 34, Huesca 29 y Rayo Vallecano 28. La jornada 35 se juega este fin de semana y el resto de los partidos de la jornada 34 se juegan mañana. Los partidos de mañana son Sevilla contra Rayo Vallecano, Real Sociedad contra Villarreal y Getafe contra Real Madrid. Los del fin de semana: el sábado el Athletic Club se enfrenta al Alavés, Atlético de Madrid se enfrenta a Real Valladolid, Leganés contra Celta de Vigo, Barcelona contra el Levante. Los del domingo: Valencia se enfrenta a Eibar, Girona al Sevilla, Real Sociedad a Getafe, Villarreal a Huesca y Rayo Vallecano a Real Madrid. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 30 y esos son los resultados, comenzando con el sábado pasado. Mainz le gana 3-1 al Düsseldorf, el Bayern München le gana 1-0 al Werder Bremen, que tuvo un jugador expulsado, el Bayer Leverkusen le ganó 2-0 al Nuremberg, Augsburgo le gana 6-0 al Stuttgart, el Leipzig le ganó 2-1 al Mönchengladbach y el Hoffenheim le gana 5-2 al Schalke 04. Los partidos del domingo: el Dortmund le ganó 4-0 al Friburgo, Hertha de Berlín y Hannover empataron 0-0 y el Eintracht Frankfurt y Wolfsburg empataron 1-1. La tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 70 puntos, ya está clasificado para Champions de la temporada que viene. Dortmund está en segundo con 69, este equipo también está clasificado para la Champions. Leipzig está tercero con 61, Eintracht Frankfurt 53, Mönchengladbach 51, Hoffenheim 50. Fuera de puestos de competencia europea por ahora está Bayer Leverkusen con 48, Werder Bremen tiene 46, el Wolfsburgo tiene 46, Düsseldorf tiene 37, Hertha de Berlín 36, Mainz 36, Friburgo 32, Augsburgo 31, Schalke 27 y en puestos de descenso está Stuttgart con 21, Nuremberg con 18 y Hannover con 15 puntos. Este fin de semana se jugará la jornada número 31, comenzando con el partido del viernes. Augsburgo se enfrenta al Bayer Leverkusen. Los partidos del sábado: el Dortmund se enfrenta a Schalke 04, Düsseldorf al Werder Bremen, Eintracht Frankfurt al Hertha de Berlín, Hannover contra Mainz, Leipzig contra Friburgo, Stuttgart contra Mönchengladbach. Los partidos del domingo: Hoffenheim se enfrenta a Wolfsburgo, Nuremberg a Bayern München. Y esto es todo por la Bundesliga. Pasamos de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia, donde ya se jugó la jornada número 33. Y estos son los resultados, los partidos del viernes: Dijon le gana 3-2 a Stade Rennais, el Lyon le gana 2-1 a Angers, los partidos del sábado. Marseille le gana 3-1 a Wingamp. El Con le gana 1-0 a Niza. El Nîmes o Nîm le gana 2-1 a Gironda. El Montpellier le gana 3-1 a Estrasburgo. Los partidos del domingo, Toulouse y Lille empataron 0-0. Nantes le gana 3-2 a Amiens. Saint-Étienne le gana 2-0 a Reims. Y el PSG le ganó 3-1 al Mónaco. Y ahora sí, el PSG ya es campeón y ya está clasificado para la Champions League. Tiene 84 puntos. Su perseguidor más cercano es el Lille, que tiene 65 puntos. Lyon tiene 59, Saint-Étienne 56 en cuarto lugar. Marseille está fuera de puestos de competencia europea por ahora, tiene 54 puntos en quinto. Montpellier 51, Reims tiene 48, Niza tiene 48, Nîmes tiene 46, Strasbourgo tiene 44, Stagenet tiene 43, Angers tiene 41, Nantes tiene 40, Gironda tiene 38, Toulouse 36, Mónaco 32, Amiens tiene 32. En puestos de descenso está Dijon con 28, con 26 y Wingham con 24. La jornada 34 se juega este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Gironda y Lyon. Después los partidos del domingo: Amiens contra Strasburgo, Angers contra Reims, Lille contra Nîmes, Niza contra Wingham, Con contra Dijon, Saint-Étienne contra Toulouse y Marseille contra Nantes. El partido del lunes por la noche será Montpellier contra PSG y el del martes será Stagenet contra Mónaco. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, donde se están jugando ahora y ayer partidos de la jornada número 33. Pero bueno, y también se jugó ayer un partido de la jornada 31. Pero primero vamos a los resultados de la jornada 35, que se jugó este fin de semana. Comenzando con los partidos del sábado: el Manchester City le ganó 1-0 al Tottenham. El Brighton y Wolves empataron 0-0. Leicester y West Ham empataron 2-2. Watford le gana 2-1 al Huddersfield. Fulham le gana 1-0 al Bournemouth. Y Newcastle le ganó 3-1 al Southampton. Los partidos del domingo: Everton le ganó 4-0 al Manchester United. Liverpool le gana 2-0 al Cardiff. Crystal Palace le ganó 3-2 al Arsenal. Y el lunes por la noche, Chelsea y Burnley empataron 2-2. Los partidos de ayer, la jornada 31, Watford y Southampton empataron 1-1. La jornada 33 de ayer, Tottenham le gana 1-0 a Brighton. Los partidos de hoy, el Manchester City le gana 2-0 al Manchester United y Wolves le gana 3-1 al Arsenal. Con esto la tabla se de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar, tiene 89 puntos. Liverpool está en segundo con 88. Tottenham tiene 70. Chelsea tiene 67. Arsenal 66. Manchester United 64. Fuera de puestos de competencia europea por ahora está Wolves, que tiene 51. Watford 50. Everton 49. Leicester 48. West Ham tiene 43. Crystal Palace 42. Newcastle 41. Bournemouth 41. Burnley 40. Southampton 37, Brighton 34 y en puestos de descenso está Cardiff con 31, Fulham con 23 y Huddersfield con 14. Fulham ya descendió a Championship y Huddersfield también. La jornada número 36 será este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Liverpool y Huddersfield. Los partidos del sábado será Tottenham contra West Ham, el Crystal Palace contra Everton, Fulham contra Cardiff, Southampton contra Bournemouth, Watford Wolves y Brighton contra Newcastle. Los partidos del domingo: Leicester contra Arsenal, Burnley contra Manchester City y Manchester United contra Chelsea. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos a el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada 33. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado. Y bueno, vamos a ver si fueron del sábado. Sí, son del sábado. El Parma y el AC Milan empataron 1-1. Udinese y Sassuolo empataron 1-1. Chievo le gana 2-1 al Lazio, con dos jugadores expulsados de la Lazio. El Torino le ganó 1-0 al Génova. Spal le gana 4-2 al Empoli. Cagliari le ganó 1-0 a Frosinone, con un jugador expulsado a Cagliari. Bologna le ganó 3-0 a Sampdoria. Juventus le gana 2-1 a la Fiorentina. Y el Inter y Roma empataron 1-1. Partido de lunes por la noche. El Atalanta le ganó 2-1 al Napoli. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Juve, la vecchia señora, ya es campeón, tiene 87 puntos. Otro Scudetto más en línea o seguidos para la Juventus. El Napoli está en segundo con 67. Inter 61. AC Milan tiene 56. El Atalanta tiene 56. Roma 55. Fuera puestos de competencia por ahora está Torino con 53. Lazio 52. Sampdoria 48. Cagliari 40. Fiorentina 40. Sassuolo con 38. Spal 38. Parma tiene 36. Genova 34, Bologna 34, Udinese 33, Empoli 29, Frosinone 23 y Chievo 14. Ahorita regresamos, vámonos a una pequeña pausa musical. qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. ...8.20 de la noche... ...y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit... ...y bueno, estás dando la Serie A, el calcio italiano... ...ya di la tabla de posiciones... ...y ahora voy a dar lo que es la jornada número 34... ...comenzará el viernes... ...con los partidos... ...entre Bolonia y Empoli, Roma contra Cagliari... Estos son del sábado, perdón. Los partidos del sábado, Bolonia contra Empoli, Roma contra Cagliari y el Inter contra la Juventus. Los partidos del domingo, Frosinone se enfrenta a Napoli, el Chievo se enfrenta a Parma, Spal contra Génova, Sampdoria contra Lazio y la Torino contra el AC Milan. Los de lunes por la noche serán Atalanta contra Udinese y Fiorentina contra Sassuolo. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Pasamos de ahí a los resultados de la Champions League, nada más para darles lo que pasó la semana pasada, ya que ya pasaron los cuartos de final, ya estamos con las semifinales, los partidos que serán Tottenham, Ajax en una semifinal y en la otra será Barcelona contra el Liverpool. Y los partidos se jugarán el 30 de este mes, Tottenham contra Ajax y el primero Barcelona contra el Liverpool, o sea, lo que será el martes y el miércoles de la semana que viene. Los de vuelta serán el 7 y el 8, primero el 7 será Liverpool contra Barcelona y el Ajax contra el Tottenham. Y pues esos los resultados de la semana pasada. El Manchester City le ganó 4-3 al Tottenham, pero con el gol de visita que metió, los goles que metió el Tottenham de visita, pasa el Tottenham 4-4 en el marcador global. En otro partido, el Liverpool le ganó 4-1 al Oporto y pasó con un global de 6-1. Obviamente le ganó los dos partidos al Oporto, el Liverpool. En otro partido, el Barcelona le ganó 3-0 al Manchester United de local. Y con esto le ganó en el global 4-0. Y el Ajax le ganó 2-1 de visita a la Juventus. Con esto ellos son los que avanzan. El resultado del partido de ida había sido 1-1. Con esto el Ajax se encuentra por primera vez desde hace mucho en semifinales. Y se la verá con el Tottenham, que acaba de venir de eliminar lo que es el campeón de la Liga Premier del año pasado. Y obviamente tal vez el que pueda ser este año porque están en primer lugar. Bueno, pues eso es todo por la Champions League. Pasemos entonces rápidamente algo que dice de la Premier es que Guardiola estaba gratamente sorprendido con que el Manchester City haya recuperado el nivel después de haber sido derrotado por el Tottenham, o más bien por empatar y tener al Tottenham pasar sobre ellos en la Champions League. Pues se recuperaron con dos partidos al hilo y hoy le ganaron al Manchester United 2-0 en el derbi de Manchester. Entonces, bueno, como ven, no todo es malo para el Manchester City, que sigue con esos dos resultados en primer lugar de la Premier. Y bueno, ya ¿qué le puedo decir? Vámonos de ahí a lo que pasó en la NFL. Los Cowboys contrataron los servicios de Ezekiel Elliott hasta el 2020. Y es que ejercieron la opción al quinto año del contrato de Ezekiel Elliott, siendo que lo tienen desde novato, entonces pues lo van a tener hasta el 2020. Lo cierto es que este año, por la temporada del 2019, ganará 3.9 millones de dólares y por la 2020 ganará 9.1 millones de dólares, al menos que obviamente se firme otro contrato antes que este para pagarle más y para alargar ese contrato. Podría ser que hasta el 2016, podría ser que el largo plazo sería hasta entonces y se podría manejar el año que viene, ya una vez contratado los servicios de los otros jugadores como Dak Prescott, que está en pláticas ahorita para contratarse con los Cowboys. Lo cierto es que el draft colegial comienza el día de mañana. Se viene el draft colegial el jueves a las 7 de la tarde. Comenzará y bueno, pues ya todos estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que la primera selección global la tiene Arizona y será todo un evento. Ustedes saben que se pone muy bien esto del draft colegial y hasta ahorita no se sabe qué es lo que va a escoger Arizona. Lo cierto es que ellos tienen la primera selección global, pero podrían ir por quarterback, podría ser Kyler Murray de Oklahoma, o podría ser el defensive end Nick Bosa de Ohio State. Quién sabe a quién escojan. También está algún otro jugador que ellos deseen, como Quinnen Williams, que es un defensive tackle de Alabama. Lo cierto es que hasta ahorita parece que todos dicen que deberían de agarrar al quarterback, ya que tienen la mejor posibilidad de agarrarlo, pero quién sabe si lo tienen, porque el año pasado agarraron a Josh Rosen, que es el quarterback de los Cardinals ahorita. Y bueno, en segundo lugar, los 49ers de San Francisco son los que van a seleccionar a su jugador. Podrían escoger a alguien como Rashan Gary, es un defensive end de Michigan, o Nick Bosa, si cae a ellos, o sea, si ellos pueden seleccionarlo, si está todavía no seleccionado, si está en el board, como dicen en la lista de jugadores que no han sido seleccionados. Entonces Nick Bosa podría ser seleccionado por ellos, o Josh Allen, otro jugador de Kentucky que juega edge en la línea defensiva. En otra posición o otro equipo es el tercer lugar, que sería los New York Jets. Ellos podrían también agarrar a Nick Bosa, podrían agarrar a Quinnen Williams, que es un defensive tackle de Alabama. Obviamente, si ellos dos no están disponibles, podrían agarrar a Josh Allen de Kentucky. Y bueno, eso obviamente ya cuando se viene pasando de los primeros 4 o 5, ya las predicciones se vuelven bastante difíciles de hacer, porque no se sabe qué jugadores van a quedar para este entonces. Pero los Oakland Raiders podrían agarrar un cornerback o un defensive line, un jugador de la línea defensiva, un defensive lineman, pero no se sabe a quién. Lo cierto es que tienen que reemplazar a Khalil Mack, y esta es la posibilidad que ellos tienen con esta selección que ellos tienen, bastante cerca de las primeras cuatro. Alguien dijo que podrían agarrar a un quarterback. Lo cierto es que no parece que vayan a hacerlo, porque tienen que reemplazar, por lo menos con esta selección, no creo que agarren un quarterback, porque tienen que reemplazar a Khalil Mack. Lo cierto es que podrían agarrar a Rashan Gary, que es un defensive end de Michigan. Podría ser Josh Allen de Kentucky, que es edge, o Quinnen Williams de Alabama, que también es un defensive tackle. Y en el quinto lugar pues están los Bucaneros de Tampa Bay, ellos también tienen bastantes necesidades, pero lo más seguro es que agarren algún jugador o corredor o defensive back, por lo que estoy leyendo aquí. Lo cierto es que podrían agarrar a Josh Jacobs de Alabama, y este es un running back, un corredor que podría ser el reemplazo para el jugador que acaban de perder corriendo el balón. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. En sexto lugar es donde se empieza a poner bastante sabroso este draft, porque los New York Giants podrían escoger a muchas diferentes posiciones. Podrían agarrar al wide receiver que ellos necesitan para reemplazar a Odell Beckham Jr. Podría ser que agarren a un quarterback, podría ser que agarren a un cornerback, a un defensive lineman. O sea, tienen muchas necesidades. Lo cierto es que es un buen lugar para seleccionar el número 6. Si el jugador Dwayne Haskins, el quarterback de Ohio State, está disponible, tal vez ellos lo seleccionen. Y un equipo que se puede mover del 15 al 5 lugar antes de los Gigantes podría ser los Washington Redskins, que necesitan un quarterback. Lo cierto es que no sé cómo le van a hacer, si pueden subir a seleccionar a uno de estos dos quarterbacks que probablemente no van a estar disponibles cuando llegue al 15 lugar. Lo cierto es que en el 15 podrían seleccionar a Drew Lock de Missouri, si es que él todo está disponible. La verdad es que después de los primeros 5 o 6 selecciones globales ya se pone muy difícil de tratar de seleccionar qué jugadores van a estar disponibles para cada equipo. En séptimo lugar, los Jacksonville Jaguars necesitan a un quarterback. O bueno, dice que tienen un quarterback por ahora. Pero aparte del quarterback, ¿qué es lo que...? Porque obviamente los Jacksonville Jaguars firmaron a Keenan Noah Foles de las Águilas de Filadelfia. Lo pusieron en un contrato a largo plazo. Y bueno, podría ser que necesitaran reforzar la línea ofensiva. Lo cierto es que podrían también agarrar a un tight end, a Noah Fant de Iowa, por ejemplo, o Cody Ford de Oklahoma, es un guard. Este jugador podría estar en la línea ofensiva, o a Jawan Taylor, que es un tackle de Florida. Y como les dije, después de estos, estas selecciones ya se pone muy difícil tratar de decidir quién debería de seleccionar primer wide receiver. Lo cierto es que en el número 9 los Buffalo Bills podrían seleccionar a DK Metcalf de Mississippi, que es un jugador bastante explosivo y que podrían usarlo a tipo como ahora se están ocupando los receptores abiertos, un jugador bastante rápido que pueda extender las líneas defensivas de los equipos contrarios. Bueno, pues eso es todo por el draft colegial. Pasemos de hablar de esto a lo que pasó con Ben Roethlisberger, el quarterback de Pittsburgh, que acaba de firmar un contrato multimillonario. O sea, primero fue el contrato que firmó Roethlisberger es un contrato de 4 años por 87.6 millones de dólares. Bueno, este es el contrato original que había firmado en el 2015, perdón. Este contrato lo iba a tener firmado hasta la temporada 2019. El nuevo contrato lo firma hasta el 2021, y bueno, le van a pagar 68 millones en 2 años, y de estos 68 millones de dólares, 37.5 millones son porque firme el contrato. O sea que más de la mitad del dinero que le van a dar va a ser garantizado al firmar el contrato. O sea, que ya se lo pagaron. Y bueno, está bastante bien que lo hayan seleccionado, que que les haya funcionado bien. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que cuando salió de la Universidad de Miami, Miami University, no The University of Miami, Miami University, este fue el seleccionado, el jugador número 11 de la primera ronda hace, bueno, hace mucho tiempo, en el 2004. Pero bueno, ahí está lo que hace la NFL cuando un equipo se amarra totalmente a lo que es un jugador, ya que muchos otros jugadores dentro de los Pittsburgh Steelers hablaban de que no tiene liderazgo, de que esto, de que el otro. Dejaron ir al corredor, dejaron ir al receptor abierto por defender al quarterback, y ahora lo firman a una extensión. O sea que pues ahí está lo que piensan los Pittsburgh Steelers de su quarterback y de los jugadores que todavía tienen en el equipo. Y bueno, la NFL le mandó un mensaje a Tom Coughlin sobre no estar fregando a sus jugadores o comentando sobre los entrenamientos que son voluntarios. Quiere decir que cuando son voluntarios, la gente voluntariamente pueden ir o no pueden ir. Entonces, no sé, parece ser que hubo un problema con que no fuera Jalen Ramsey a entrenar estos entrenamientos voluntarios, y él dijo algo sobre esto, y hoy la NFL le mandó un mensaje diciéndole que le baje de tono a sus comentarios, ya que todo tipo de entrenamiento, comenzando en abril 18 hasta esta fecha, es voluntario. No hay necesidad de por qué ponerse a trabajar. Ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No. Lástima, demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no pueden durar, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja en algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. De la noche con 41 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con los playoffs de la NBA. Lo cierto es que acaba de terminar un partido que fue emocionante, aunque bueno, le hicieron la pelea, no pudieron los Utah Jazz contra Houston Rockets. Los Rockets ganaron 100-93 y con esto ellos cierran esta serie. Le gana Houston en 5 juegos al Utah Jazz, ganándole 4-1. Y con esto ellos se enfrentarán probablemente a Golden State Warriors. Los Golden State Warriors están liderando la serie contra los LA Clippers 3-1. Y ya está comenzando ahorita el partido entre los Clippers y Golden State Warriors. Van 3-0 en el primer quarter. Lo cierto es que, bueno, es algo frustrante ver que a los Jazz le tocara jugar contra los Houston Rockets, pero lo cierto es que muchos de los otros equipos que están en los playoffs también, si no estuvieron dentro de los primeros 4 clasificados, ya han sido eliminados. Y es que ya todos los partidos en las finales, en los playoffs de la NBA del lado del este, ya están pues ya están en las semifinales, antes de las finales de conferencia. Entonces, lo que sería cuartos, en este caso, pues es las semifinales, ya están definidas en el este, porque son las semifinales del este. Entonces, Milwaukee se enfrenta a Boston en una, y Toronto se enfrenta a Filadelfia en la otra. ¿Cómo llegaron ahí? Pues Milwaukee ganó su serie contra Detroit 4-0. Boston ganó su serie 4-0 contra los Pacers de Indiana. Filadelfia ganó su serie 4-1 a los Brooklyn Nets. Y Toronto le ganó su serie 4-1 a Orlando. Del otro lado, en el oeste, pues los Houston Rockets ya ganaron su serie 4-1 al Utah Jazz y esperan al resultado de esta noche de Golden State contra los Clippers. Si Golden State gana el partido, entonces jugarían contra Golden State en esa llave. Por la otra llave, Portland le gana 4-1 a Oklahoma City, al Thunder. y ellos ya están también en la semifinal del oeste, esperando la única serie que parece ser más competida entre Denver y San Antonio, que está 3-2 ahorita, que se tendrán que ir a un sexto partido. Lo cierto es que los Jazz esperaban hacer lo mismo con Houston esta noche, y en algún momento se podía ver Houston y los Utah Jazz estaban 94-93 con 56 segundos para jugar en el partido. Lo cierto es que no pudieron contener más a Harden, que tuvo 26 puntos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un ejercicio muy frustrante para los Jazz, sobre todo porque los últimos 3 partidos los jugaron bastante cerrados y Houston siempre tuvo la forma de hacerlo competido al final o de volarlo bastante abierto, como lo hizo en los primeros 2 partidos en que ganó por un margen bien amplio. Y bueno, vamos a ver los resultados del día de ayer. Toronto Raptors le gana 115-96 al Orlando Magic. Con esto ellos ya pasaban. De esa serie la ganaron 4-1 los Toronto Raptors. Philadelphia 76ers le ganaron 122-100 a los Brooklyn Nets. Con ellos, con este resultado, Philadelphia ganaba la serie 4-1. En otro partido de ayer, los Denver Nuggets ganaron 108-90 a San Antonio. Con esto Denver puso la serie 3-2. Lo cierto es que Denver es el número 2 situado en el oeste, o sea que si ellos ganan, pues tendrían que ir a jugar contra los Blazers y sería el 2 y el 3. En otro partido de ayer, los Portland Trail Blazers le ganaron 118-115 a Oklahoma. Con esto ellos pasaron en esa serie 4-1 sobre Oklahoma. Y bueno, como les decía, el lunes los Milwaukee Bucks le ganan 127-104 a los Detroit Pistons. Con esto ellos cerraban su serie 4-0. Y los Utah Jazz ganaban su primer partido de la serie contra Houston 107-91. Manteniendo a Houston por debajo de 100 puntos, que casi nadie lo hizo o nadie lo hizo esta temporada. Lo cierto es que fue el último partido aquí en Utah antes de que se tuvieran que ir de vuelta a Houston y ahí acabará la serie. Y los partidos del domingo, pues los Boston Celtics ganaron su partido 110-106. Los Golden State Warriors ganaron su partido 113-105. Los Boston Celtics, al ganar 110-106 a los Pacers, cerraron su serie 4-0. En otro partido, los Toronto Raptors ganaron su partido 107-85 Orlando Magic. Y Portland Trail Blazers ganaron su partido 111-98 a Oklahoma City Thunder. Y el sábado pasado, Philadelphia empezaba a tomar una delantera sobre los Brooklyn Nets. Ganó su partido 112-108. Los Denver Nuggets ganaron su partido 117-103. Con esto empataban la serie 2-2 contra San Antonio. Los Milwaukee Bucks ganaron su serie 119-103. Y los Houston Rockets le ganaron por 3 puntos nada más al Utah Jazz. Le ganaron 104-101. Con esto ellos tomaron una delantera absoluta en la serie 3-0. Y era el primer partido de Utah Jazz en Salt Lake. Y bueno, estuvieron cerca realmente. 3 puntos al final. Realmente sí le dolió al Utah Jazz al final. Aunque se recuperaron para ganar un partido, ya no se pueden recuperar en la serie. Y el viernes pasado, el Toronto Raptors ganaron 98-93 a Orlando Magic. Los Boston Celtics ganaron su partido 104-96. Y Oklahoma City Thunder ganó su partido 120-108 a los Portland Trail Blazers. El jueves pasado, el Philadelphia 76ers ganaron 131-115 a los Brooklyn Nets. San Antonio ganaba el segundo partido en esa serie y ponía 2-1 la serie al ganarle 118-108 a los Denver Nuggets. y los Golden State Warriors ganaron su partido 132 a 105 a los LA Clippers, poniendo la serie en ese momento 2-1. Pues eso es todo por los playoffs. Realmente todos los resultados se están dando para los primeros sembrados, los primeros cuatro de cada conferencia. Lo cierto es que si hoy gana Golden State Warriors y los Denver Nuggets le ganan a San Antonio, entonces serían también los primeros cuatro sembrados en el oeste también. Y pues parece que eso es lo que se va a dar. Ya veremos qué pasa con el partido, que ahorita los Clippers van ganando 115 a 110 a los Golden State Warriors. Y bueno, de ahí pasamos nada más a lo que va a ser la Fórmula 1, que ya tiene pues una carrera para este fin de semana. Tiene el Gran Prix de Azerbaiyán. Y pues como sabemos, en Azerbaiyán se pone bastante lujosa esta carrera, porque es en una isla, o bueno, es en una parte que está dando al mar, y toda la carretera es básicamente lo que es la ciudad entera. Entonces se le llama el Baku City Circuit, o sea que es la ciudad de Baku, y son las calles de la ciudad de Baku. Y al premio se le llama Fórmula 1 Soccer Azerbaiyán Grand Prix. Entonces este fin de semana será la carrera. Comenzará obviamente con las prácticas el día de mañana y el sábado. Y ya tendremos la carrera el 28. Entonces bueno, pues ahí está para ustedes que ya están esperando esta carrera de Grand Prix. Pues ahí está para los que aman a la Fórmula 1. Ahorita les voy a dar las posiciones de los conductores. En primer lugar está Lewis Hamilton, el británico, tiene 68 puntos para la Mercedes. Segundo está Valtteri Bottas, que tiene 62 puntos de la Mercedes también. Max Verstappen, el holandés, tiene 39 para Red Bull. En cuarto está Sebastian Vettel, el alemán, para Ferrari, tiene 37 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 36. Pierre Gasly tiene 13 para Red Bull en sexto lugar. Kimi Raikkonen en séptimo para el Alfa Romeo tiene 12 puntos. Pues en octavo está Lando Norris, el británico, con la McLaren. Renault tiene 8 puntos. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 8. Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo Pérez, tiene 6 puntos. Daniel Ricciardo tiene 6. El Checo Pérez está en 12º con 5. O sea que nada más necesita un puntito para pasar en el 10º lugar a Nico Hülkenberg. O si quiere llegar hasta el 7º lugar, te podría sumar 7 puntitos para alcanzar a Kimi Raikkonen en ese puesto. Alexander Albon tiene 3, Lance Stroll tiene 2 y Daniel Kvyat tiene 1 punto. Esto es todo por los conductores. En las carrocerías, Mercedes está en primer lugar, tiene 130 puntos, Ferrari segundo con 73, Red Bull tiene 52, Renault tiene 12, Alfa Romeo tiene 12, Haas Ferrari 8, McLaren 8, Racing Point Mercedes tiene 7, Escudería Toro Rosso tiene 4 y la Williams Mercedes tiene 0 puntos. Bueno, eso es todo por Fórmula 1. Entonces vamos a hablar sobre Tiger Woods ahora y golf en general. Como ustedes saben, hace 10 días, el domingo, Tiger Woods se convirtió en el jugador de golf más viejo en ganar un abierto, el abierto de Masters de la PGA. Y bueno, la verdad es que es increíble, porque pues obviamente Tiger lo había ganado 4 veces antes que el domingo, que ya se convirtió en su quinto triunfo dentro del Masters. Y es increíble porque fue hace 10 años la última vez que había ganado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una historia increíble la de Tiger Woods. Lo cierto es que él tiene 15 victorias dentro de los mayores o de los torneos de más nivel dentro del golf. Y ya sabemos lo que pasó en su historia. Él era bastante ganador de estos torneos hasta que empezó a tener problemas de concentración por lo que está viviendo en su vida personal. La última vez que había ganado fue en el 2008, el US Open, lo ganó en un playoff, y de ahí tuvo varios problemas con su ex esposa y con un accidente que tuvo. Y bueno, para no abundar en esa historia, lo cierto es que la gente se preguntaba si volvería a ganar algún torneo. No había ganado mucho desde el 2013. Lo cierto es que el año pasado regresó a ganar su torneo número 80, pero fue nada más una sola victoria. Eso fue después de 5 años de no ganar nada. Y bueno, ganó el Tour Championship, lo ganó con un margen de 2 golpes. Y el domingo pasado ganó el Masters, lo gana con un solo golpe, o sea, con un margen de un solo golpe. Y con esto él se vuelve en la persona más grande en ganar el Masters. Y lo pone básicamente segundo en la línea de los jugadores más importantes de la PGA de todos los tiempos. Pero pues es increíble porque los triunfos que ha tenido Tiger son 81 victorias dentro de cualquier tipo de torneo. Pero le ha de saber bastante bien el hecho de regresar desde hace mucho que no ganaba el Masters. No lo ganaba, por lo menos tiene, ¿cuántos serán? Más de 11 años de no ganar el Masters. Y ese era realmente pues el sueño de todo jugador de golf, es ganar el Masters, porque te dan tu chaqueta, te dan un abrigo color verde, un saco, y con eso pues te meten a un club que es muy exclusivo de jugadores. Y todo jugador de golf espera ese momento en que le pongan ese saco para sentirse especial. A Tiger Woods obviamente ya lo había ganado bastante, 4 veces es bastante para el Masters. Pero bueno, esta vez se ha de sentir muy muy bien el volver a ganar otra vez el Masters. Y felicidades a Tiger. Y esperemos que siga ganando estos torneos. Y esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y los esperamos el jueves. El jueves a que escuchen Venus vs. Marte a las 7 de la noche. Y el próximo miércoles los esperamos a las 8 de la noche para escuchar Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches y que disfruten de el deporte este fin de semana. Escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.